Tú has sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. ...8.03 de la mañana de este viernes 24 de agosto, se va agosto. Se va. Buen día, buen día. Queda una semanita todavía. Muy Así buenos es. Días. Muy Esto buenos días. Ruta alternativa. ¿Cómo les va? Bien, acá estamos. 118. 118, sí. Mira, 118, 9 grados 8. ¡Wow! Cuando sean las 8 y 8, pegamos un gritito. Sí, seguramente en ese momento nos estaremos yendo a un tema musical, como sí, ustedes saben. Esta es la rutina de este primer momento de la mañana. Muy buenos días. No sé dónde andarás, si estás ya saliendo, si ya saliste y nos estás escuchando desde tu teléfono o de donde sea. Así que muy buenos días. Muy buenos días a los que están en el 102.5 también. También, sí, sí. Acá tengo a mi peluquero de cabecera que escucha Ruta Alternativa todas las mañanas. Que no se distraiga y no le corte de más a nadie, ¿no? Porque hasta ahora nos escucha en el 102.5 porque todavía no salió de la casa. Está bien. Sí, las peluquerías abren un poco más tarde. A las 10. Sí, claro. Sí. Algunas abren temprano. ¿Sí? Y hay gente que tiene que cortarse temprano el pelo. Yo me corto sola, vos viste qué lindo que me queda. Viajar, hoy fue un día complicado para viajar, ¿eh? Todos los que anduvimos desde tempranito en la calle nos sorprendió la cantidad de tránsito que hay. Y después una de las cosas que a mí me sorprendió son ciertas rutinas. La señora acá presente se ve que se aburre en algunos, hablo de Graciela. Sí, ¿no? Sí. Se ve que se aburre en algunos viajes, entonces observa. Hay una chica embarazada. Estaba apenitas embarazada. Claro. Ahora se le nota, pero ahora estaba apenitas. Entonces ella llegaba y pedía su asiento como corresponde, me parece perfecto. Pero subía con nada. Yo me asombraba al principio porque decía, ¿dónde está el embarazo? Pero bueno. Está. Después no importa, me di cuenta aparte que sí. Dice está embarazada, uno se levanta el asiento, no le pide un certificado. Yo le pudiera pedir el análisis. Claro, sí. El test. El test. No importa. Ahora se le nota que está embarazada. Bueno, pero el tema es que hace ya varias semanas, que viene con un libro blanco, que una vez que se sienta lo abre. Y que es de los nombres, no me digas. No, es un libro blanco con una carátula muy particular, sí. Ahora la voy a mencionar, se sienta, lo abre, pero todos los días lo abre más o menos en la misma página. O sea, ella, lo que controla Graciela es que no avanza en su lectura. Claro. Ella abre el libro, fija la mirada en el libro. Es un libro gordo, bastante gordo. Vos te das cuenta cuando lo abrís y tenés apenitas así, no puede ser que después de varias semanas sigas en ese poquitito de hoja. Hoy me fijé más detenidamente porque Graciela me llamó la atención sobre eso y se trata del Lobo Estepario de Hermann Hesse. Sí. No sé, ¿has leído Hermann Hesse, Nico? Sí, es un poco denso, claro, sí, ahí puso... Yo leí Siddhartha, nada más. No leí el Lobo Estepario. Siddhartha, claro. El Demián, también. Pero luego este pario a mí me pasó más o menos lo mismo que a esta chica. Yo claro. No recordaba eso. No debo haber pasado de la página en la que ella está. No, claro. Y eso que le puse voluntad, le puse voluntad en su momento. Quizá no sea el libro más indicado para un embarazo y sospecho que además debe ser su primer hijo, porque si a las 2 horas de saber que está embarazada ya pedía el asiento, debe tener muchos temores. Sí. Igual es verdad que el bondi es peligroso. No, eso está bien. Sí. Pero es una obsesión que tengo, porque ella, en general, viste que ahora los asientos, claro, cuando nosotros nos subimos, estamos en los primeros. Claro. Entonces está de frente. Y ella abre, pone su señal, saca su señalador y yo ya quisiera contar las hojitas, sí, pero viste, no. Como. No, que... ahí está. Te pasan los días y no avanza en el libro. Y la tiene preocupada eso. Para mí le tenés que llevar un Cruzadex la próxima y ofrecérselo. Claro. Es más divertido. No, claro, a mí me encantan. Las palabras cruzadas están buenísimas. Para el colectivo están buenas. Pero bueno, es una obsesión. Me di cuenta que tengo ciertas obsesiones que no conocía en mí. Y sí, todos, ¿viste? Todos tenemos, pero esas cosas. Me pasa con las luces de ¿quiénes tienen prendidas las luces cuando vengo para acá? Ah. No sé por qué. ¿Que los departamentos? Los departamentos. Graciela, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque mira el tema que viene ahora. A ver, ¿cuál es? Escúchame, yo no quiero volverme tan loco de ser un Girán. Por favor, no te vuelvas loca. No, por favor. Presiento el fin de un amor en la era de color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente tarada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da vuelta. Yo no quiero meterme en problemas. Yo no quiero asuntos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar anarquía. Yo no quiero vivir como diga. Tengo algo que late en mi corazón. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. Soy un bandido, voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero saberte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Asesino suelto. Luis Chocobar fue reincorporado a pesar de estar a las puertas de un juicio oral procesado por homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber. Recordemos que el 8 de diciembre del año 2017 asesinó por la espalda a Juan Pablo Cucoc, de 18 años, en un claro caso de gatillo fácil. Según las pericias médicas, los disparos fueron a menos de 7 metros. Se concluyó que la causa de la muerte fueron dos balazos que le pegaron 6 centímetros por encima de la cresta ilíaca y en la región posterior del muslo izquierdo. Ambos impactos hirieron a Juan Pablo cuando estaba de espaldas. Más despidos en salud. Son 88 profesionales los que se enteraron por un audio de WhatsApp que se quedaban sin trabajo y luego les fue confirmado telefónicamente. Se trata de los trabajadores de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, dependiente del Ministerio de Salud, quienes además desde el mes de febrero no cobran su salario. Las provincias afectadas son Jujuy, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Misiones. Con esta medida quedan sin cobertura los pueblos originarios, los barrios más vulnerables y muchísimos municipios de las provincias mencionadas. Tarifazos y cortes. En el día de ayer, trabajadores de empresas recuperadas ocuparon el hall central del Ministerio de Energía en reclamo por una pronta respuesta de las autoridades. Hace un mes atrás presentaron un petitorio recibido por Lucas Logaldo en el que solicitaban se suspendan los cortes de suministro ante la falta de pago, se cree una tarifa diferencial y se congelen las deudas. Pero nunca recibieron respuesta y tampoco fueron convocados. Se trata de más de 400 empresas recuperadas que generan 20.000 puestos de trabajo. Chaco, otro desalojo violento, es el que sufrió una familia Com en la mañana del miércoles. Antonia Silvestre es una anciana discapacitada que vive con su hija en un predio de Pampa del Indio a 300 kilómetros de Resistencia, desde hace 34 años. A raíz del hecho, se encuentra hospitalizada con un cuadro hipertensivo. Más de 100 efectivos irrumpieron en su casa sin ningún aviso previo y pese a la vigencia de la Ley de Emergencia Territorial 26.160, que prohíbe el desalojo a las comunidades indígenas de los territorios que ocupan. La presión la está ejerciendo la Confederación Evangélica Bautista, que reclama el lugar. Santa Fe pedirá perdón. Lo hará con una joven víctima de abuso sexual por parte de su padre, el que fue absuelto en el año 2011. El acto de reparación se da en el marco del primer litigio internacional contra el Estado argentino que admitió el Comité de CEDAW, que monitorea el cumplimiento de la Convención Internacional contra las Formas de Discriminación contra la Mujer. La demanda la llevaron adelante abogadas del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario y del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres. Ni dos por uno, ni prisión domiciliaria. Así lo decidió por unanimidad el Tribunal Federal número 5 de San Martín para el apropiador del nieto restituido en junio del año 2000, Guillermo Pérez Rosenblit. El represor, Francisco Gómez, había sido condenado en septiembre de 2016 a 12 años de prisión por la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por los padres de Guillermo y su hermana Mariana, José Manuel Pérez Rojo y Patricia Julia Rosenblit. Estuvieron secuestrados en una casona de Morón, al mando de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, órgano de espionaje y centro clandestino de detención de la Fuerza Aérea. México, cifra histórica. En los últimos 7 meses se registraron más de 16.000 asesinatos, según informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por cuarta ocasión, en poco más de un año, la violencia en México rompe récord en materia de homicidios dolosos. Durante el pasado proceso electoral, la violencia contra personas ligadas a la policía recrudeció, aumentando hasta en un 500% el número de incidentes que van desde hostigamientos, agresiones, amenazas y homicidios, según denunció el Observatorio Ciudadano de Michoacán. Chile, diputados denuncian a jueces. el pasado miércoles, acompañados de agrupaciones de derechos humanos, parlamentarios de distintas bancadas de oposición, presentaron una acusación constitucional en contra de tres ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, a raíz del otorgamiento de libertades condicionales a 7 genocidas. La diputada del Partido Comunista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Carmen Hertz, declaró: la impunidad en materia de crímenes de lesa humanidad y del genocidio está prohibida por el orden internacional. Se está infringiendo con esto elementos que son sustantivos de la función jurisdiccional. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Y 17 de la mañana, 9 grados 8 en este momento, la térmica es de 7 grados 5, no hace tanto frío como el lunes o el martes, no sé cuándo fue. Sí, bajó. Y la máxima para hoy es de 14, así que mañana sábado 4 grados de mínima. Sí, sí, quienes se levanten temprano. Lunes, martes y miércoles sube un poquito la temperatura, sí, pero después vuelve a bajar. El domingo va a estar soleado. Loco el tiempo, aparte, llovió, o sea, viste que anunciaban lluvia para ayer, hoy, no sé, bueno, va a haber sol el domingo, así estamos. Bueno, acá vamos a empezar este 118 con un poquito de toda la información que vamos a tener, porque vamos a tener, por supuesto, como son los viernes, algo de teatro, algo de obras de teatro que se presentan acá en la ciudad de Buenos Aires, y que de alguna manera hablamos con quienes son sus intérpretes, que por ahí, viste, está bueno meterse un poquito en ese backstage que a veces no conocemos, y a ver que nos hablen directamente el que está ahí de su obra. Vamos a irnos a hablar también sobre Vaca Muerta, el gas, lo que exportamos, bueno, en fin, todo lo que implica un poquito la exportación de gas a Chile en este momento, que con nuestra economía, no, de ahí va a venir la plata para solucionar nuestros problemas económicos. ¿Todos creo los que problemas? con todo lo demás que también tenemos ahí. También, por supuesto, nos toca hoy a Jimena Manga, nuestra veterinaria de bienestar animal. Así que no sé si esta vez tiene un tema o si más tenemos que hacer preguntas. Si tenemos que hacer preguntas, yo ya me pongo en la lista. Sí. Preguntas hay siempre, ¿viste? Siempre hay preguntas. Tengo unas preguntas así que no me quiero olvidar, Igual tengo que volver a los gatos, no sé. Claro, bueno, está bien. No sé. Sí. Pues yo sé que vos querés los perros, pero yo no los gatos. No, yo a los gatos los quiero, lo que pasa es que no tengo gatos. Entonces no tengo preguntas sobre gatos. Está bien. Y bueno, pero si sos curiosa, podés tener alguna. Sí, puede ser. Pensá. Sí, voy a pensar. Ahí estamos. Vamos a tener el seguimiento de medio ya en un ratito acá con Pablo Granvilla ahí desde Escobar. Y también vamos a tener cocina en el día de. Sí. Así que bueno, hoy me toca cocinar a mí, me presento yo misma. Mi la cocina. ¿Qué hay que comprar? ¿Qué hay que salir a comprar? Hoy me voy a tirar el pescado. Qué rico. Todavía no hemos tenido. Y bueno, vamos a hacer un pescado relleno, comúnmente conocido como gefilte fish. No sé por qué, es europea, la receta es europea, no tiene nada que ver, pero es como que se la apropió y se le puso nombre, viste, en yiddish y todo lo demás, pero que tiene una particularidad, por lo menos, tiene ciertos tips que hay que tener, y aparte es como para darle esa cosa tan de pescado, y bueno, es fácil, los ingredientes, hay que ir a comprar pescado, pero se lo digo bien después, porque tiene un poquito de historia y un poquito de cosas que me gustaría que entiendan. ¿Por qué eso o por qué hay que hacerlo así? Bien. Con algo que se pone y se come ese pescado, que es muy rico para los que les gusta picantón. A mí me encanta también. El pescado. No, es exquisito, además. Así que, y que tiene, bueno. Así que sobre eso vamos a estar haciendo hoy la cocina de este viernes. Y bueno, ahí estaremos. Casi un secreto de familia. Tiene sus... Sí, porque no todos lo hacen de la misma manera. Hay peleas, porque el tuyo me salió así, el tuyo salió así, armó, no tiene color, no tiene... Hay un montón de cosas, aunque les parezca una tontería, que se dan solamente con este pescado relleno. Muy bien. Vamos con el pescadito. Exacto. Bueno, tenemos esta noticia que llegó ayer a la tarde. Lorenzetti, Hayton de Nolasco y Maqueda en voto conjunto desestimaron los distintos planteos formulados por la defensa de Jones Walla y entonces habilitaron la extradición de Jones Walla a Chile. Para un delito, recordemos, se lo ha extraditado, en el cual está ya cerrada la causa. Y la mayoría de los que han sido juzgados han quedado absueltos de tal hecho, ¿no? Uh-huh. Así que es un formalismo más que sin lugar a dudas está pensado para persecución del pueblo mapuche, ¿no? Como sabemos, queda la instancia política, o sea que queda en manos de Mauricio Macri decidir si va a dar la extradición o no, en definitiva. En este caso es del Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo Nacional, el que tiene la última palabra de si Jones Walla va o no a Chile por la extradición solicitada por el gobierno chileno. Uh-huh. ¿Y qué hará? ¿Qué decidirá? Qué misterio, ¿no? Sí, se abre. ¿Sabrá quién es Jones Walla? Que le pregunte a Benetton, no sé, por ahí su amigo Benetton le puede decir quién es Jones Walla. Ayer estuvimos hablando sobre el tema de la movilización que iba a haber hoy. Hay movilización a partir de las 7 de la mañana hasta las 19, donde va a haber una cantidad de clases. Alrededor de 50 cursos de la UBA se van a trasladar a Plaza de Mayo para dictarse de manera pública entre las 7 y las 19 de hoy. Así que todos los que anden, quieran, pueden ir. En reclamo de salarios docentes y falta de presupuesto a las universidades. Además, a las 9 se hará una conferencia de prensa de las gremiales de docentes, CONADU, CONADU-H, FEDUM y otras junto a la FUBA y distintas federaciones estudiantiles para anunciar la convocatoria de esa marcha nacional que en defensa de la universidad que se está armando, como bien lo dijimos, para el 30. Para el 30. Pero bueno, la idea es que hoy nos movilicemos justamente hasta Plaza de Mayo, que entendamos un poco. Me parece que está muy bueno el que podamos estar cercanos a lo que está sucediendo en las universidades y que haya clases como son 50 cursos y que cada uno pueda explicarle al que pasa, que me parece que es una manera de involucrarse, es una manera de ir hacia algo más participativo en lo que hace al tema de la educación, no es solamente pensar que hay paros, que hay esto, más allá que bueno, ayer fue también hablando ya de los docentes los docentes bonaerenses van a ir a tres días de paro la semana que viene porque les han ofrecido un 19%, siguen lo que están pidiendo es un 30%, como es lógico, ya estamos subiendo a casi un 34% promedio de inflación que vamos a tener este año, así que todos los reclamos son muy justos, pero me parece que es importante poder estar en Plaza de Mayo también visibilizando, participando y escuchando lo que quiere decir el que es el que está sufriendo. Favorece eso que la actividad es muy amplia en horario. Podés ir en cualquier momento. Muchísima gente va por esa zona y la verdad que está bueno que te acerques. Dar la solidaridad y aparte que escuches lo que está sucediendo realmente, ¿no? Lo que pasa es que quizá no todos comprenden lo importante que es tener una universidad pública como la nuestra, digo, ¿no? Me parece que hay un desconocimiento. El que no tuvo acceso a la universidad o no tiene alguien que haya ido a la universidad pública quizá desconozca. Claro. La importancia, digo, que no ocurre en todas partes del mundo. El acceso a la universidad. Y lo otro que tiene es que vos en la universidad pública también podés ir de oyente muchas veces. Tienes esa posibilidad donde muchas veces, por lo menos yo he ido muchas veces en otros momentos que he tenido tiempo, a hacer clases que me interesan o cursos que me interesan y que realmente está bueno. ¿No? Cátedras abiertas. Más todo lo que tiene la universidad de plus para que vos puedas ser utilizada en otros momentos y para otras organizaciones que se han sumado y han pedido en los lugares y bueno, todo ese movimiento que hay en la universidad pública no la tienen muy pocos lugares. Lugares. Así que bueno, está bueno y por sobre todo tienen tiempo, ya el que quiera, el que pase, el que esté por ahí. De las 7 yo diría que el almuerzo de todos los que trabajan en el centro es hoy lo hagan en Plaza de Mayo. Y también los convoco. Va a estar álgido porque las organizaciones sociales van del Obelisco al Ministerio de Trabajo. Claro. O sea, va a ser un día. Me parece que va a ser así. hasta dentro de muchos días. Yo claro, no quiero decir nada, pero empezamos el año y estamos más o menos igual. O sea, los meses pasan y siguen, estamos igual. Así. Un poquito peor. Claro, sí, sumamos cada vez peor, porque se suman todo este tiempo. Muy bueno, y con esta esperanza y fe en el futuro, nos vamos a la tanda. Ruta alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas, memorias del presente. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Nos fumigan y dicen que llueve. En estos 20 años de cultivos transgénicos, ha quedado demostrado que solo se benefician empresas y terratenientes. Nosotros estamos teniendo un experimento de producir alimentos a base de veneno. Primero sobre la base de encubrir de que los venenos no eran venenos, ¿no? Jateo el estero hacia el norte, donde se ha ido metiendo el agronegocio, donde hay poblaciones de campesinos y poblaciones originarias, ahí se está haciendo un verdadero genocidio. Solo en la década del 90 en Argentina, estas prácticas agrícolas han expulsado 1 millón de campesinas y trabajadores rurales. Es por esto que, sin agricultura campesina, no hay alimentación. Basta de fumigar a los pueblos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva 102.5? Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Bueno, y hay oyentes que son muy afilados, muy gente que piensa mucho y propone, como Ariel y Maxi. Entonces proponen que haya una nueva sección de perfil psicológico de las embarazadas, claro, y recomendaciones literarias. A lo mejor podemos hacer fusionar eso y hacer recomendaciones literarias para embarazadas. Exacto. Claro, que me parece que eso sería excelente. Igual yo sigo con ese, como es un mundo de 20 asientos, sí. Yo creo que tenemos esa sección, sí que la tenemos que hacer. Yo no sé, yo creo que cada día tengo, sí, y a veces la tengo 2 o 3 veces por día, porque y el subte también, ¿no? Bueno, hay no un solamente cuento muy lindo de Ricardo Mariño, que es un escritor que escribe infantiles y juveniles, que habla de un colectivo fantasma. Y está bueno. Un día lo podemos, no sé, pensé en el bondi, en estas historias de colectivos. Estaría bueno. Yo soy del bondi, pero sí. Digo que en el subte, trenes, sí, también. A ver, tendríamos que poner todo el transporte acá sobre... Hablemos con la UTA ahora la semana que viene. Hablemos con la UTA y preguntemos a ver ¿Qué tan cargado de fantasmas también? Porque viste que la historia de subtes tiene muchos fantasmas. Sí, está bueno. Bueno, y nos, además de asbesto es... Asbesto. Nunca me sale. Si no lo leo, no me sale. Asbesto. Es un fantasma de verdad. Sí, sí, sí. Además de eso, Pero bueno, y no sé ¿Con qué viajamos hasta Escobar? A ver qué colectivo nos deja. Después de claro. No tengo nada. Ahí estamos. Pablo, ¿con qué se viaja desde acá a Escobar? Buen día. Buen día, muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Buen día, bien, Pablo. Bien. Se puede tomar el 15, el 60, el 194, depende lo que usted quiera gastar. No, igual el 15 lo tengo acá en el Parque Centenario, me sí. deja bárbaro. Sí, la dejo por ahí en Garín, sí. Se toma el 276, que la deja sí. espectacular acá en Escobar. Buenísimo. El 15 además te ofrece con desayuno o con merienda, claro. Según la hora del día que viajes. Sí, sí, más o menos lo mismo que le demora, qué sé yo, ir de Liniers al centro. Claro. Ah, claro, sí, también. Claro. Bueno, por eso. Bueno, en fin, hemos llegado al día viernes, ¿no están contentes? Bárbaro, genial, bueno, ¡pum! Sí. Para arriba. ¿Qué te puedo decir? Bueno, a ver, llegó el viernes y por supuesto, cuando hacemos el clipping semanal de los medios masivos comerciales y estatales, a ver, miramos un poquito para atrás y vemos qué nos pasó. Exacto. ¿Qué nos pasó? Y pasaron cosas. De todo. Bueno, en esta semana podríamos decir que el espectáculo, el cliché y los impactos dominaron casi todos los escenarios mediáticos, comerciales y estatales. Claro. Cuando digo espectáculo es porque hay algo que se nos presenta, que se nos muestra preproducidamente, es decir, alguien lo produjo con anterioridad para que nosotros consumamos como espectadores de la realidad. Sí. Y digo lo de cliché, y cuando digo que nos muestran unas cosas, no nos muestran otras. Por supuesto. Claro. Lógicamente. Uh-huh. Digo lo del cliché porque esto del flan, por ejemplo, es algo sí. que se repite sin entender de qué estamos hablando. Por favor. Los mismos que lo dicen no saben bien, ¿eh? Sí, sí. Imagínense que ayer Casero tuvo que hacer toda una locución en Mitre explicando qué quiso decir. De qué estamos hablando con esto del flan. Esto del cliché, siempre lo mencionamos, ¿no? Es un cierre del sentido que nos obtura la reflexión, ¿no? Nos impide pensar de qué estamos hablando, ¿eh? Esto del flan. Y ahí también entra también la cuestión del impacto, ¿no? Permanente, pero bueno, vamos a dejar este término del impacto por lo menos esta semana para quienes realmente lo han sufrido en carne propia al reclamar por, qué sé yo, su fuente de laburo, por ejemplo. Claro. Sí. ¿Eh? En el clipping de la semana vamos a recordar con 26 tracks ¿qué nos pasó? Sí, a nosotros. Ya casi nos olvidamos. Mire, Mauricio Macri estuvo inaugurando unas termas re lindas en Dolores y nos recordó que estamos en medio de una tormenta. Ajá. Alto cliché durambarbiano neoliberal, la tormenta, digo. Que tenemos recursos naturales increíbles. Sí. Eso no sé, nunca entendí bien cómo es que eso tiene un valor agregado. Claro. Y que nunca más la corrupción. Forzadamente lo tuvo que decir. Y sí, que nunca más de la corrupción. Pues también ese tipo de titulares, que no, ¿de qué estamos hablando? Nunca más de la corrupción. Estamos comparando una demanda tremenda, una demanda social contra el genocidio en la Argentina, comparándolo con la corrupción. Claro. Y bueno, que nos están pasando también muchas cosas buenas. Ah, mira. La Leona Vidal, entre otras cosas, nos dijo que ella cree que ya no hay corrupción. Ajá. Bien, esto es tener fe, ¿eh? Entre creer y sentir, eso, estoy claro. harta ya. ¿Por sí. qué no piensan? Cristian Ritondo nos aseguraba en la semana, en esta semana, sí, hace dos días nomás, que creía en el derecho de protestar. Eso sí, los laburantes de Astillero Río Santiago, no sé si pueden darse de ello. No. Claro. Oppenheimer, sí, el gusano de Miami, estuvo por estos pagos y nos habló de robots. Sí. Y que si Cristina Fernández de Kirchner no cae con esto, Argentina se merece un futuro peor. Sí. Claro. Carlos Pañi. Sí, el mismo periodista vinculado a los servicios de la Nación dice que hay empresarios esperando poder comprar las empresas de quienes están presos. Y sí. Me parece, por eso el cuerno gay. Rapiña total. A Casero, este que instaló el cliché del flan en el canal de Vila Manzano, le contó a Fantino todo ese chamuyo que armó, ahora lo vamos a volver a repasar. Y Willy Cohen, en el grupo de Mañeto, dijo que en realidad el problema del flan es cómo se administra. Claro. Que evidentemente no hay flan para todos. Entonces. Novarecio nos recordó que le parecía inoportuna la foto de Macri comiendo flan. Sí. Y el exministro de Educación, Esteban Bullrich, basó sus discursos en el Senado en el flan, en el cliché instalado por Casero. Uh-huh. Michetti dijo que estamos ante la oportunidad histórica de dejar atrás la impunidad. Ajá. Y Cristina nos pidió, por favor, que no pensemos que la cartelización de la obra pública comenzó el 25 de mayo de 2003. Claro, claro. José Luis Espert nos dice que el modelo es un flan. Y por último, Casero dice que en realidad cuando él quiso hablar del flan, habló de Baradel. Ah, bueno. Ah, ahora entendí. Daniel Marx, sí, el mismo asesor de Caballo, el ex funcionario, dice que ve una economía de viento y tormentas. Martín Redrado, que no hay riesgo de default, pero que por las dudas las autoridades económicas deberían sobreactuar como un equilibrista, ¿vio? Y distintos periodistas económicos nos aportan datos duros de ayer, del día de ayer, de anoche, que estuvieron en los medios comerciales explicando cómo está la economía hoy. Leopoldo Morón nos recordó que esto no estalla, este modelo no estalla porque está Cristina. Claro. Claro. Cerramos de la misma forma que la semana anterior, vea. Por esta vez, la creencia de la salvación en realidad ya no está en la iglesia, sino en una figura salvadora del Estado, en una funcionaria pública. Todo esto y mucho más con un rulito de Cortázar al final, lo que pasó en Ruta Alternativa de los medios comerciales durante esta semana. Vamos. El mundo del espectáculo presenta... La verdad que uno pasa los días y uno no deja de asombrarse. Se levantan, no entiendo nada de lo que está pasando. Yo lo que quiero decir primero es que esto que está pasando le conviene, es fundacional para la Argentina. El roban pero hacen se agotó en la Argentina. Y esto es que la gente dice, no, ahora también hay corrupción. Yo creo que la verdad creo que no. En la gobernación no pusimos ninguna traba porque creemos en el derecho de la protesta, de la manifestación. Pero lo que está pasando en serio es increíble. Todo este tema de los cuadernos me parece fantástico. ¿Te parece que este es como el golpe letal para la carrera política de Cristina Fernández? Si no lo llega a ser, entonces Argentina se merece un futuro peor del que ha tenido. Y que nada hace, nada tiene que temer. Carlos Pañi. El Senado sigue actuando como una especie de madriguera. Ya hay empresarios importantes que están mirando todo esto para comprar estas empresas de los que están presos. Andrés Oppenheimer, no se lo pierda. Entonces, hay que automatizarse, hay que prepararse, porque se viene un tsunami en el mundo que va a cambiar toda tu estructura de exportaciones. Jujuy tiene recursos naturales increíbles, y entre el litio, la energía renovable, el turismo y estas iniciativas de creatividad y de tecnología, realmente se va a generar muchísimo trabajo. Y nunca más, nos dijimos en ese momento, seguir permitiendo que una sociedad se base sobre la viveza criolla mal entendida, sobre el atajo, sobre la mentira, sobre la corrupción. Eso nunca más en la historia de los argentinos. Nunca más. A vos se te prendió fuego la casa. Vos tenés una familia, son 12 de familia, ¿está? Vienen los 12 y dicen, queremos flan, papá, flan, flan. Pero que vamos flan, a... Flan, flan, flan, flan, flan. Flan hay, el problema es que no hay flan para todos. Y la discusión es cómo se administra el flan, cómo se reparte. Repartieron flan, flan para el juez, flan para el fiscal, flan para el periodista militante, flan para acallar a los que denunciábamos la corrupción. En medio de esto, en la vida de las imágenes, el presidente se saca una foto con un flan el sábado. ¿Hay alguna necesidad? Tenemos la oportunidad de decir, ¿dejamos finalmente la impunidad de la corrupción atrás o no la dejamos, digamos, y seguimos haciendo vericuetos y saltos para evitar esto? ¿Qué me van a decir mirándome a los ojos? ¿Que realmente creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo en serio la verdad? ¿Ustedes creen realmente que la patria contratista y la cartelización de la obra pública empezó el 25 de mayo del 2003? En la República Argentina que preside Mauricio Macri, el hijo de Franco, el primo hermano de Ángelo Calcaterra, el hermano del alma de Nicky Caputo, ¿qué me van a decir en serio? Es cierto que es un modelito de morondanga el que tenemos, es un flan. Es un flan. No, no, no, es un flan. No, el modelito no es un flan. Eso, no, el modelito es un flan. No digas. Se lo devuelvo a Casero. El modelo económico. Sí, es un flancito. Mirá, hay advertencia por todos lados que vamos a defaultear, que vamos a devaluar. No hay uno que esté diciendo ya salimos, ¿viste? Quien está hablando es Alfredo Casero. Queremos flan, es Baradel, por ejemplo. ¿Qué te pasa con esta idea de las Fuerzas Armadas en la calle? Nosotros fuimos un gran país gracias a nuestras Fuerzas Armadas. Y a pesar de que en este momento estamos atravesando una tormenta. Daniel Marx, ¿cómo ve la economía en estos momentos? Y pasando por un momento difícil. Tormenta lo llama el presidente. Sí, sí. Bueno, estos son periodos donde a veces hay frentes de vientos y tormentas que no son demasiado persistentes, pero que van y vienen. Vamos a consultar al señor Martín Redenado. En segundo lugar, Marcelo, con respecto al riesgo de default, mi visión es que las autoridades tienen que sobre reaccionar, tienen que mostrar que tienen líneas o redes de liquidez contingentes por si este fenómeno ocurriera. Esto es como un trapecista o un equilibrista que está en el circo y no tiene una red por debajo. Bueno, la gente está preguntando, ¿se podrá caer? Y bueno, no hay muchas posibilidades que se caiga, pero es bueno que frente a esa pregunta estén esas redes de seguridad. Sin dudar un instante que estamos en el camino correcto. Hay cosas muy buenas que nos están sucediendo. No somos boludos, ya lo sabemos. Como un zeppelin de plomo. La caída estrepitosa del Producto Bruto Interno, 6,7% registra en junio interanual. Este dato es difícil de remontar, 30,99, pero cualquiera que quiera comprar, hoy ya está comprando a más de 31 pesos el tipo de cambio, y hace una semana distintos economistas decían que 30 era el nuevo techo. Se publicó la fuga de los primeros 7 meses y estamos en 20.000 millones de dólares. 7,5% cayó la industria en junio. Estimamos que la inflación mensual se ubique levemente por encima del 4%. Están escuchando esto, ¿no, chicos? Esto lo dice la consultora de la noticia. Bueno, parece que la suba del dólar en agosto de 28 a más de 30, casi 10% de nuevo de suba del dólar, hoy cerró en 31, se está trasladando directamente al precio de los alimentos de nuevo. La inflación deseable, si todo no hay una nueva devaluación y demás, sería 34-35% de la inflación en diciembre. La canasta de la pobreza en julio está en el 34% de aumento. Es decir, la inflación de los pobres ya está en el 34% en julio. Está por terminar el tercer año de gobierno y Argentina tiene la misma inflación que dejó Cristina. La misma pobreza. La misma pobreza. Cierto. Y la actividad económica no arranca. ¿Con esos números van a enfrentar el 2019 esta gente? Cierto. No hay nadie que contribuya más al proceso democrático que Cristina. Si ella no estuviera presente en la política argentina, no, hoy estamos en la crisis del 2001 con la gente en la calle. No hay que andar buscando figuras que puedan salvarnos. Si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más. Eso es todo, amigos. Es maravilloso. Yo te digo, sí, verdad es lo que estamos diciendo. Yo creo que hace mucho tiempo, si no nos salvamos nosotros, exacto, si no tomamos igual nosotros, ni ¿no? Siquiera Cortázar me salva de la sensación de estar en la cuerda floja. Ah, sí, bueno. Digo, no, esto era equilibrista y sin red. Sí. Así, gracias, Pablo, gracias. Es para destacar, 20.000 millones de dólares se fugaron en 7 meses, señora, señor. Sí, señor. 20 palos. Sí. No vamos a reponer, realmente no vamos a hablar del allanamiento a no, las ya está. Que están en todas las tapas de los medios masivos comerciales. Tampoco vamos a redundar en los datos económicos porque creo que el oyente allá de números está hasta aquí. Entonces, me parece que ha sido bastante contundente lo que hemos escuchado. Si eso no nos impacta... Sí. Ayer leí en un tuit que alguien decía que Esteban Bullrich no se va del país para que no baje el Producto Bruto Interno. Y me pareció que tenía que era verdad. O sea, me pareció muy cierto. Sí. Bueno, en definitiva, ahí sí le agrego el datito personal, por lo menos la semana que viene ahí tenía, paro de 72 horas de docentes en Provincia de Buenos Aires. Alguno dirá, ¿por qué no vuelven a trabajar? Porque no hay gas ni luz en la escuela. Claro, sí. Claro. Muy bien. Les mando un abrazo. Abrazo, Pablo, buen fin de semana. Chao. Sobre el atajo, sobre la mentira, sobre la corrupción. Eso nunca más en la historia de los argentinos. Bueno, la fina línea. Paula Mafía, orgía. De tu boca pende algo que pretende esconderse. De la punta de su ovillo las palabras que atragantan. Salir la fina línea, entre adaptarse y resignar la fina línea, entre adaptarse y resignar. Oh. a buscarme. Vení, vení, vení a buscarme. Vení, vení, vení a buscarme. De la punta de su ovillo las palabras que pregunta. Todo lo que no decís tiene que salir. Todo lo que no decís tiene que salir. La fina línea entre adaptarse y resignar. La fina línea entre adaptarse y resignar. Ruta alternativa. Y son las 8:49, ya pasó casi una hora y no nos podemos recuperar del clipping de Pablo. Seguimos hablando ¿cómo acá? Nos ha costado, ¿no? Escuchar todo esto juntos. Sí. Con un emergente, claro, dentro de todo esto, que es Bullrich, Esteban Bullrich. Ay, en sí, este por caso, favor. ¿No? Sí, sí, sí. Esteban Bullrich, que estuvimos recordando un poquitito su currículum. Sí, Un licenciado en sistema que estuvo a cargo de la educación. De la ciudad de Buenos Aires durante por lo menos 4 años. Uh-huh. Y que, bueno, así nos dejó, ¿no? Porque sí, incluso sí. Aquello que hizo, que es la inscripción online, horrible, que debería funcionar al dedillo porque está craneado por un licenciado en sistema, sí, no sirve para nada, absolutamente para nada. Todavía hay problemas, o sea, todavía hay pibes que quedan sin vacante, pero porque la publicación de la escuela no es la real. Claro. No aparecen las escuelas públicas. No, un nivel de... Y fue premiado con un año de allí en Nación. Nación, claro. Claro, sí. Un año de beca, una suerte sí, de beca sí. Como ministro de Educación en Nación. Increíble. A mí lo que me di cuenta, ¿no?, en este clipping todo conjunto, que algunas de las voces, como es la de la Leona, como le dice, ya no la puedo escuchar porque es tan monótona, sí, tan sí. Así, todo así, que claro. no me ni siquiera me produce, viste, una cosa de bronca, porque sí, sí. Es todo así, y yo ya no la tengo ganas de escuchar, sí. Y ya no quiero que me diga que todo está bien. Pero se ve que garpa, ojo, se ve que garpa porque todavía conserva, creo que es de las pocas que conserva imagen. Pero porque no la escuchan, la que dice son barbaridades, uno no tiene ganas de escucharla. Igual de tan no sé, yo creo que la imagen la va a conservar, pero por un ratito nada más, me parece, ¿no? Bueno. Va, no sé, lo espera. Va, hay que separar, me parece, la esperanza que uno tiene. Esperanza Spalding, poneme un tema de Esperanza Spalding, que es más linda. Bueno, hoy en las noticias breves que decíamos al comienzo, hablábamos de una chica a la que hoy a las 11 de la mañana en la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe, el propio Lifshitz, me sale como cuando digo Martín, que nunca lo puedo decir, es muy parecido el apellido. Más o menos. Sí, sí. Sí. Le va a pedir disculpas, inclusive, por un fallo en el que fue absuelto su padre, que era un abusador de ella y de su hermana, desde los 13 años hasta los 19, cuando ella lo denuncia en el año 2011. De esta chica que aparecen solo las iniciales de su nombre, porque siempre se mantuvo oculta su identidad, pero según lo que les dijo a sus abogadas y a estas personas, estas organizaciones feministas, podríamos decir, que llevaron adelante este... Es como el primer litigio internacional de defensa de las mujeres, claro, que es inédito, así como es inédito que una provincia le pida perdón a una víctima de abuso sexual, por lo menos en nuestro país. Ella no dio su nombre, pero dijo que hoy sí quiere decir, así que se la conoce como con las siglas CER, y bueno, hoy va a dar a conocer su nombre porque quiere hablar y quiere exponer su caso para demostrar y aparte para decir, bueno, que no quiere que a otras personas les pase lo mismo, porque cuando se toman las pruebas, digamos, para confirmar que estas chicas fueron abusadas, que aparte eran, ella ya tenía 19 años, no sé la hermana si era menor todavía o no, el fiscal que tomó las pruebas las tomó mal. Claro. Digamos, no sirvieron nunca, a pesar de que el padre estuvo procesado el 16 de junio del 2011 y el juzgado en lo penal de instrucción de Reconquista, que es la ciudad donde ella proviene, en la provincia de Santa Fe, en prima facie lo encontraron autor responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado en número indeterminado de veces. El juez que lo absolvió, lo sobreselló, era Muse Chemes, que inclusive fue ratificado por Lifshitz en algún momento, ¿no? Bueno, hoy el gobernador va a tener que pedir disculpas. Así que, nada, es una buena noticia a pesar de la tristeza, ¿no? Del agravio que ellas sufrieron. Exacto. Lo otro que también de las breves de hoy queríamos ampliar un poquitito, o poner un poquitito más la mirada sobre eso, es que Chocobar fue reincorporado, ¿verdad? Es decir, es otro paso más del Poder Ejecutivo en contra de lo que la justicia está diciendo, porque a punto de ir a juicio, sí. Con una carátula que habla de homicidio agravado, a punto de ir a juicio, el Ejecutivo decide reincorporarlo. Esto, por supuesto que fue tomado por la prensa con absolutamente naturalidad, sí, casi, ¿no? Se podría resumir que Chocobar volvió a trabajar como policía, sería un resumen de lo que la mayoría de la prensa tituló respecto a esta vuelta de Chocobar. Y la otra curiosidad es cómo fue recibido Chocobar por sus pares, ¿no? Tremendo. Es decir, Chocobar fue recibido con vítores, fue recibido prácticamente como un héroe, porque de eso se ocupó particularmente Bullrich y particularmente Mauricio Macri, de ponerlo en ese lugar. Uh-huh. Así que bueno, fue recibido como un ejemplo, dentro de no solo de su propia fuerza, sino de las primas también, ¿no? Como decimos siempre, que están ahí a medio camino de ser primas de las Fuerzas Armadas y primas de la policía. Y eso tiene relación, me parece, con esto que decía Sibechi, de lo cual también nos quedamos hablando esta semana, sí. Esto de que este gobierno particularmente ha fomentado, porque por supuesto que el gatillo fácil existe, claro. Y existió lamentablemente en todos los gobiernos, porque el anterior no podemos decir que no haya existido, claramente. Claro. Pero ahora hay como un fomento, hace una semana Patricia Bullrich se encontró con Chocobar para decirle que no está solo. Claro. O sea, están avalando matar por la espalda. Sí, de todas maneras me gustaría, ya que justamente tomaste este tema, exacto, me gustaría aclarar que, por lo menos desde mi punto de vista, y creo que de un par más, no es que hay una autonomatización de las policías o de la policía. No hay una autonomatización, sino lo que se ve, y yo en eso sigo claramente, lo que por lo menos ha trabajado Correpi, hay política de Estado, claro, respecto a el gatillo fácil y respecto a la represión. Que haya ido en aumento desde 1983 a esta parte no se debe es una opinión, ¿no? Claro, podemos... No, pero es real, sucedió. Exacto, pero no se debe a una independencia de esta fuerza, sí, sino que se debe a políticas de Estado que apuntan a eso. Y eso atravesó todos los gobiernos. Sí, sí. Y me dan pie porque se está organizando, el lunes es la marcha contra el nacional contra el gatillo fácil. Sí. En estos momentos están haciendo una conferencia de prensa en Córdoba, en otras provincias, y esta marcha se va a realizar justamente el lunes. Y entre Congreso y Plaza de Mayo, si quieres, lo que no tengo es la hora acá. Sí, ya te lo busco en un ratito. Sí, igual el lunes lo vamos y seguramente vamos a estar hablando. Es la cuarta marcha nacional contra el gatillo fácil. Es por los que nos quitaron y por los que nos quedan, ¿no? Porque también hay que resguardar lo que está sucediendo todos los días con eso. Entonces, son las dos cosas. A los que ya mataron y a los que no queremos que vuelva a suceder, ¿no? Exactamente. Uno se entera de algunos nombres nada más de víctimas del gatillo fácil, pero hay muchos más que no conocemos. O sea, hay algunos nombres que se hacen más conocidos, más mediáticos, o porque las familias se han presentado, más que nada en los medios alternativos, porque en realidad en el resto de los medios no los ves. No, exactamente. No. Sumando a esto está también la actitud en Bariloche de no permitirle a los abogados de la querella de Rafa Nahuel que participen de las próximas pericias, y se han encargado nuevas pericias a Gendarmería. Es decir, otra vez otra vez vamos con los primos que le hacen la pericia buscando que haya un tiroteo. Necesitan que haya habido un tiroteo allí. Igual va a ser difícil de inventarlo, porque ya sabemos que no lo hubo. Ya hubo una pericia que ya dice está, que no hay pólvora hay, bueno. Pero es lo que están buscando, andá a saber qué es lo que sale de la pericia de Gendarmería. Y encima, sin poder tener como veedores a los que representan a la familia de Rafa Nahuel. Sí, sí. Bueno, nos vamos a la tanda. Yo ya estoy grande y me he pegado varios chascos en democracia. He pegado varios chascos con las expectativas de OE. Yo creo que la imagen la va a conservar, pero por un ratito nada más, me parece. Y trato de no incurrir en distorsiones al respecto. Pero he pecado otras veces, me acuerdo durante el menemismo, más de una vez yo decía, esto no da para más, la gente está harta. Y lo estaba, pero ese hartazgo se manifestó bastante después. ¿No? Bueno. Lo esperaba. Hay que separar, me parece, la esperanza que uno tiene. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que todos los días las fuerzas de seguridad del Estado detienen a cientos de jóvenes de todo el país. Yo sabía que si te detienen, la policía tiene la obligación de dejarte hablar por teléfono con un familiar, abogado o persona de tu confianza. Yo sabía que si sos menor de 18 años, la policía no te puede esposar ni meterte en el calabozo con personas mayores. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos.

después de expresar al aire la desazón por la caída de la comunicación, sí, que todos dijimos, ¡ay, no! Bueno, decimos que tenemos 9 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires y la máxima para hoy es de 14. Mañana va a estar bastante fresco. Bueno, aumentó. 10 grados 7 me acaba de cambiar el Servicio Meteorológico Nacional. Para mí que es una joda. Saben que soy yo la que está mirando esto. Porque siempre digo cosas que no se cumplen. O sea, no es verdad. Bueno, 4 grados para mañana de mínima, 15 de máxima. Así que el sábado va a estar lindo, agradable, fresco. Y el domingo es puro sol, con 20 de máxima. Qué lindo. Sí, puro sol. Igual. Bueno, sabemos que como me están mintiendo todo el tiempo, para mí hay uno ahí agazapado y dice, bueno, a ver, está estúpida, dice, va a mirar acá y me pone cualquier cosa. Bueno, y decíamos lo que pasó por el programa, hablamos de esto de Chocobar, hablamos de las clases abiertas de cosas de Mayo. Yo espero que estén todos yendo, está lindo. Sí. Tenemos que juntarnos todos ahí para que esté el calorcito y se puedan escuchar las clases, ¿sí? Bueno, ahí desde las 7 hasta las 19 en Plaza de Mayo. Y ahora cuando hablemos con Jimena, a lo mejor podemos ver qué nos puede contar ella justamente de la universidad en la que da clases también, ¿no? Claro. De veterinaria, a ver qué es lo que está pasando ahí. Porque... digamos, esto está ocurriendo en todas las facultades, pero bueno, sí, a lo mejor estaría bueno saber eso. Ahí está, ya está. Nos dicen que está la comunicación. Buenos días, Jimena. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Y vos? Bien, bien, acá andamos. No sé si llegaste a escuchar que estábamos comentando, bueno, que hoy están desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, clases públicas de la Universidad de Buenos Aires. Y nada, además de lo que vos vas a hablar, saber, bueno, qué es lo que pasa en la Facultad de Veterinaria, si podés contar brevemente algo de lo que ocurre ahí en la facultad. Bueno, la verdad que la situación es muy desanimante, por decirlo de alguna manera. Es como muy de bajón, ¿no? Muy de desilusión. Yo he escuchado a varios científicos esta semana hablar en radio y todos tenían un tono de angustia. De hecho, escuché uno de ellos que casi cortó llorando. Porque... digamos, nuestro trabajo, yo hablo del trabajo universitario, también el trabajo como investigador, que tengo parte de eso, es muy pasional, muy de vocación, mucha dedicación. Yo hay veces que no es que estamos solamente trabajando las horas adentro de la facultad, que tenemos la dedicación del cargo, ¿no? Las dedicaciones de los cargos en la universidad son por horas. Uno trabaja muchísimo en su casa, con los estudiantes. Claro, sí. Pasas en el medio de la facultad y te quedas explicando. Y las famosas clases de consulta, que no están contempladas dentro de los honorarios, que uno por ahí está muchísimo tiempo tratando de que un estudiante pueda entender más allá de la reducida clase que se le da, ¿no? Sí. Y la mayoría, y casi hablo por mí, pero expresándolo un poco, en la mayoría lo hacemos porque realmente nos gusta muchísimo estar ahí, es como una vocación, ¿no? Entonces cuando pasan estas cosas, no solo te impiden tu trabajo por ser una relación de dependencia o una remuneración, sino que es como que te impiden un poco y te limitan lo que más te gusta hacer en la vida. Sí, ¿sabes? Claro. Eso es lo que te angustia, ¿no? Que la educación es, directamente la educación nos convierte en humanos, ¿no? Porque siempre hacemos esa distinción entre animales no humanos y animales humanos, porque somos animales también, no somos vegetales. Sí. Y la educación es lo que nos convierte en humanos, el enriquecimiento del conocimiento, de la cultura, el avanzar culturalmente a partir de la generación de conocimiento. Entonces, un país que no apuesta a la educación es un país que no tiene nada, porque prácticamente todo lo que hacemos, desde salir en radio, desde tomar un mate, desde comer algo, todo fue investigado científicamente. Claro, sí. Y es lo que nosotros aceptamos actualmente como una verdad transitoria, porque todo lo que es científico no es una verdad absoluta, sino que es transitoria hasta que venga otra después. Claro. Y eso es lo importante, ¿no? Que a veces no se entiende eso, que desde un remedio que nos tomamos hasta los médicos que nosotros vamos a visitar, los psicólogos a quienes nosotros consultamos, la mayoría de las personas se formaron en una universidad pública. Sí. Y yo la otra vez publiqué también en mi Facebook que yo me formé en una universidad pública. Sí, doy clases en una universidad pública. Pero también quiero que las otras generaciones lo aprovechen eso. Por supuesto. Porque si no, sí, yo nunca hubiera podido estudiar. Uh-huh. Eso es lo que está en este país, que no está en otros países. Y realmente es carísima la educación. Uh-huh. Y arancelar la educación o sacarle sueldo o no renovar el sueldo de los docentes también es limitarla. Sí, claro, en realidad el objetivo termina siendo ese, es como vaciar la educación pública y en todos los niveles, ¿no? Está ocurriendo, lamentablemente. Exactamente, porque ponele, yo no me puedo formar entonces baja la calidad educativa. Sí. Yo cada vez tengo menos sueldo, que los sueldos son... Nada, ¿no? Por ejemplo, un ayudante de primera, como soy yo, es 5.000 pesos por mes. Claro. Y los sueldos son públicos, o sea, se pueden consultar en cualquier portal de internet cuando uno los busca. Claro. Así que cualquier ciudadano puede consultar qué es lo que gana un docente y las horas de dedicación que tiene. Entonces, con esos sueldos y no dando plata para las investigaciones, yo no puedo educarme aún más para educar a los que siguen. Seguro. Nadie mejora su formación. Exacto. Sí. Ese es el tema. Bueno, Jimena, era más o menos para tener un esbozo de lo que vos vivís en carne propia, ¿no? Y muchas bueno, gracias por preguntar, porque tampoco sale mucho en los medios. No, claro, seguro. Sí, sí. Así que bueno, esperemos que nada, que la cosa se resuelva. Y bueno, y vamos al tema tuyo, a lo que nos vas a hablar hoy. Sí, yo les tenía para debatir un poco una pregunta, así cortito, y después, bueno, ustedes me harán las preguntas que quieran. Hace poquito una persona se acercó al consultorio con un perrito chiquito, era un cocker, y yo le comenté el tema del corte de cola, ¿no? Y también otras razas que tienen cortes de oreja. Entonces me dijo, ¿cómo? ¿Los cocker no vienen con la cola así? No. Y me llamó la atención porque realmente hay muchas personas que piensan que hay animales que no tienen cola. Claro. O animales que las orejas las tienen así de chiquititas, sí, paradas. Claro. Y eso es porque ya les llegan los animales mutilados, claro, cuando los adquieren, ¿no? De hecho, cuando ves un Doberman con orejas, llama mucho la atención. Exacto. Es distinto y es hermoso, además. Exacto, sí. Y ahí una palabra que vos mencionaste que a mí siempre me hace un montón de ruido, no porque vos la hayas dicho con ese sentido, no, pero todas estas mutilaciones de las partes del cuerpo de los animales, la mayoría son perros, son crueles y son con fines estéticos solamente, porque en un momento se justificaba que eran por mejoramiento de la raza. Uh-huh. Sí. Las mutilaciones que se hacen en el cuerpo de un animal no se heredan a la siguiente generación, no, por claro, lo tanto no mejoran la raza. Y cortarle la cola a un perro es casi como cortarle la lengua a un humano. Y esto me refiero al nivel de comunicación. Claro. Los perros se comunican y expresan emociones a través de la cola, de un montón, ¿no? De las posturas de las orejas, de expresiones, sí, de comportamiento. Pero la cola es importantísima para que otro individuo de su especie distinga si el animal tiene un acercamiento agresivo o no, por ejemplo. Entonces, ellos lo expresan igual, porque si uno ve el rabito que les queda cuando se los cortan, también se ve que el animal mueve la cola, porque las expresiones de ese tipo de emociones son automáticas y son inconscientes, no es que el perro, por eso dije algo parecido a la lengua de un humano, porque nosotros intencionalmente comunicamos palabras con palabras, ¿no? Pero no pueden expresar sus emociones. Y encima, ahora salió hace poco un estudio, porque dentro de lo que es bienestar animal se están haciendo muchos estudios de ese tipo, pero como yo decía antes, para aportar evidencia científica y no quedemos en la opinología, ¿no? Yo pienso que la colita sí, bueno, no, a ver, hagamos un estudio y miremos cuáles son las repercusiones de ese animal sin esa cola. Primero, lo que yo les dije de la comunicación. Y después, ¿Vieron que hay un síndrome que se llama síndrome del miembro fantasma, que es cuando una que está estudiado mucho sí, en personas que tal sí, vez sí. pierden un brazo o una pierna, sufren muchos dolores aunque ese miembro ya no esté? Sí, sí. Bueno, en los perros se comprobó exactamente lo mismo, que pobre, tienen sí. dolor crónico en el tiempo por el corte de la cola. Depende de la edad, no todos, algunos cuando les cortan la cola de edad muy chica, como las vías neurales, algunas no están formadas, no, pero en la mayoría sí. Entonces, fíjense que en realidad es un dolor silente, porque no es que el animal... A ver, los dolores crónicos y las molestias son difíciles de evaluar en un animal. Acá en este estudio usaron varios indicadores, pero les digo que sí, incluso también en cerdos, por ejemplo, que se corta la cola para la producción. Entonces, fíjense que algo que para nosotros está naturalizado, porque las personas que adquieren perros en criaderos ya vienen así. Claro. Incluso hay razas como el Doberman, el Pitbull, bueno, ahora no se me ocurren más, que les cortan las orejas, sí. el Sharpei. Es dolorosísimo. ¿Y eso puede generar que sean, ponele, más agresivos? Porque en una época el Doberman era como un perro preparado para defender o de guardián o algo así. ¿Tiene que ver? No. Es justamente eso, no. No, o sea, no está demostrado que justo que le corten una... No, sí. Generalmente hay muchas cosas que influyen en lo que es el desarrollo de un animal, y sí hay determinadas razas que son seleccionadas tal vez más para guardia, claro. por decirlo así, que otras. Entonces tal vez hay caracteres que los van a tener más a flor de piel, lo que no quiere decir que eso... A ver, si es un Doberman que va a una casa de familia y está criado bien, ¿se acuerdan que la otra vez hablamos de cómo socializar a un perro? Sí, sí. Entonces, si se cumplen todas esas pautas, el animal, el comportamiento también va a variar, la expresión de los genes del comportamiento también van variando con el ambiente, ¿no? No es que, bueno, como este animal es de guardia, entonces ahora va a ser más agresivo. No, tiene que ver en el ambiente en que se cría. Si es un animal que cumple todos los requerimientos de socialización, va a tener mucho más nivel de tolerancia que otro. Que tal vez, por ejemplo, uno piensa que un caniche no, pero hay un montón de caniches que son muy agresivos porque no están bien socializados, porque los tienen siempre adentro de la casa, nunca salen, nunca conocen a nadie, entonces son agresivos. Seguro. O tuvieron malas experiencias. Claro, yo ya te digo que para mí es una barbaridad eso, que se hace siempre, lo puse en ese lugar y me parece que es eso. O sea, no tiene para mí cabida que le hagan eso a los animales. Habría que ver si uno le gustaría que le hagan eso. Sí. Exactamente, es como que te corten un dedo, una parte de una pierna. No tiene ningún fin. Otra cosa es cuando es un procedimiento médico, cuando hay algo irremediable, una cosa que hay que hacerla, se hace, pero de esta manera... De todas maneras, que no estoy justificándolo con esto, para nada, pero digo, a mí me llama tanto la atención como a algunos humanos que se recortan las orejas de determinada manera, en fin... Lo que pasa es que ahí hay una decisión personal, hay razonamiento y hay algo que... Igual siempre me causa mucha impresión. Jimena, causar impresión sí, pero como que un humano toma la decisión. Claro. Sí, o sea, totalmente, yo pienso totalmente. Lo mismo, por ejemplo, pero esto sí es una opinión personal porque yo no es mi área, pero cuando les hacen agujeritos o cositas a los bebés también. Sí, yo también lo pienso, O sea, eso sí ya es una opinión personal, cada uno seguro. Hace lo que quiere, pero no ese individuo no toma una decisión. Sí. No está decidiendo. Yo me hice piercing de más grande. Pero lo decidís. Y digo, esto me va a doler tanto. Averigüé y dije, me la banco porque quiero porque tengo esto. Ganas, claro. Listo, y además sí en nosotros es una cuestión estética, porque nosotros decidimos que queremos vernos de determinada manera. Exacto. El animal no se está mirando a un espejo y no decide que quiere, no es alguna concepción que tenga la belleza. Claro. La belleza es algo humano. Sí. Jimena, yo sé que vas a hacer una pregunta, seguro, ¿no? Para la próxima. Sí, le iba a decir que tenemos preguntas para la próxima que tienen que ver con el abrigo a los animales y ese tipo de cuidados. Me sacó la pregunta, Maxi, me la sacó. ¿El abrigo o el vestidito? Un poco de todo. ¿Y por qué se

entera, bien. Un pez entero en la mesa. Claro. Pero en realidad no era el pez entero, porque lo que llevaban eran pedazos de pescado, que lo único que dejaban era la cabeza y la cola. Todo el resto lo pisoteaban, porque claro, hoy tenemos medios de, y la misma pescadería te lo vende molido. Molido, claro. Pero es lo que hacían, le sacaban la piel, lo molían todo y después lo volvían a armar el centro y le ponían cabeza y, claro. Y la cola para que llevara a la mesa esa comida especial para el fin de semana. Bueno, acá es más simple porque vamos a hacer gefilte fish, el pescado relleno, tal como lo dije. Y tampoco vamos a pensar en, cuando hablamos de Europa, hablamos de tipos de pescado. Por eso todo el mundo queda en su cabeza que se usa trucha, boga y dorado, ¿no? Que son pescados de río en general. Aparte tienen que ver con que no tienen escama y, bueno, para la colectividad no comen con escamas, todo eso. Pero no. Mira, no sabía hoy eso. Vos preguntabas antes, sí, podés hacerlo con merluza, si claro. querés. Yo tengo la suerte de tener una pescadería donde ponen todo lo que también les va quedando en esa claro. molienda. Puedo tener trucha, puedo tener lo que se te ocurra sí. que haya quedado, ellos, esas cositas que cuando cortan y todo, ahí meten y ahí, es muy sabroso el que logro comprar. Y bueno, por supuesto, sé que según cada una y cada comunidad tiene diferencias en esta receta. Sí, sí. Yo de donde provengo, de donde esta receta se pasó desde mi abuela, o claro. mi abuela la habrá tenido de su madre, no sé, yo me la también la tengo de mi mamá, es la que es más saladita, la más picantona, algunos lo tienen más dulzón. Y con mucho color. ¿Por qué con mucho color? Porque, ¿qué necesito? Necesito pescado. En este caso, está bueno que hagas una buena cantidad porque te queda dura, no se pone mal, no es como el pescado que vos decís va a tomar olor, uh-huh. porque los mismos condimentos, la cocción que tiene, te permite eso. En este caso, podés comprar, si querés, 1.5 kilos de pescado. Necesitas aproximadamente 5 o 6 cebollas grandes. Y necesitas, aparte de eso, zanahoria. Necesitas zanahoria, huevos. ¿Y qué pasa? En la colectividad usan una harina que se llama Matzen. Sí, claro. Bueno, es muy cara. Pan rallado. Ah, listo. Pan rallado. Ya está. Pan rallado. Una cantidad. Bueno, yo digo porque es ayornado al momento actual. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer un caldito. ¿Cómo hacemos ese caldito? Ahí está donde empieza la realidad de tener este pescado tan lindo a la vista y sabroso a la vez. Porque cuando agarramos las cebollas, las pelamos, la cáscara la lavamos, sí. porque la vamos a usar. Ah. La cebolla la picamos, ¿no? Ya tenemos el pescado picado, la cebolla la picamos, la rehogamos un poquito, apenas que tenga ese gustito que le da. Pero antes de eso preparamos, le ponemos sal, le ponemos pimienta, sí. Este saladongo. Rallamos también una zanahoria y la cebolla. Todo eso es lo que va a hacer esa mezcla. Sí, pescado sí. con la cebolla rehogada, con la sal, la pimienta y el pan rallado para armarlo. Y los huevos. Todo eso se mezcla todo. Y de eso se van a hacer, algunos le dicen bolita, para mí tiene más forma de zeppelin, más así. Sí. Así se va. Yo sí. lo llamo siempre así. No sé cómo llamarlo, pero me gusta esa forma. Sí. Pero ¿qué hay que preparar primero? Un caldito. ¿Cómo se hace ese caldito? También se pone un poquito de zanahoria rallada, se pone un poquito de cebolla y encima de todo de agua, ¿no? Se pondrán dos dedos de agua porque lo que hacemos es casi al vapor lo que claro. vamos a hacer, aunque por ahí un poquito le tengamos que poner un poquito más de agua en el momento, pero dos dedos más o menos se hace muy rápido. Y sobre eso se pone, de que pusimos el agua, la zanahoria, un poquito de sal, un poquito de eso, las cáscaras. La cáscara mira. Lavada la ponemos como un colchón abajo. Sí. Dejamos hervir unos 2 o 3 minutos eso, y cuando empezó a hervir, ahí esos zeppelin, pelotitas que hicimos, las apoyamos. Las ponemos mira qué bueno. todo ahí. Sí. Y eso va a fuego lento. Claro. A fuego lento se va haciendo. Lo que tiene es que tanto adentro como ahí tiene. Y la cáscara le da ese color naranja. Ah, qué bueno. Que le da. No parece blancuzco, no parece. Sí. Porque hay un lugar donde hasta te lo venden en frasco blanco, ¿viste? Muy claro. insípido. Muy, la verdad que no. Tiene que tener sabor. Claro. Y tiene que tener gusto. Y la cebolla rehogada. Y todo lo que hace la cáscara le da un sabor muy, pero muy especial. O sea que para mí es rico. Este es algo que lo podés comer en invierno y lo podés comer en verano. En invierno le podés poner, si tenés un lugarcito, alguna papa ahí adentro, es ideal. Riquísimo. Porque toma sí. ese mismo sabor. Si no, haces una papa blanca, la abrís, le pones un poquito de pimienta y también te va a servir. Sí. Y en verano lo comes frío, le podés poner, qué sé yo, lo que se te quiera. Pero lo ideal para acompañar esto es el aderezo que se usa, que es el hrenn. Ah, ¿y cómo se hace? El gerente se hace con rábano picante. Picante, claro. Rábano picante, vos podés agarrar dos rábanos picantes, los pelás, sí, los rayás y más o menos esa proporción que tenés, tenés que tener rayados a remolacha. Ah, qué bueno. En mezcla de remolacha con picante. Eso vos vas probando. Cuanto más picante quedes, menos remolacha pones y dejas más rábano, ¿no? Y después que lo armás, a eso se le pone vinagre. Y se deja, en general, está bueno que lo hagas unos días antes. Ahora, esa ¿solo vinagre? Solo vinagre, solo vinagre, solamente vinagre. Bueno. Es lo único que le tenés que poner. Es la remolacha, el coso y vinagre. Un poquito de sal, si querés, si te falta al picante, te gusta, eso es a gusto, el condimento siempre lo dejo. Eso te queda bien naranja, vos pones esos pedazos de pescado bien anaranjados, que le haces una rodajita de zanahoria arriba, tal como yo lo tengo decorar. Acá, Para decorar, lindo, y tenés para servirte este grain, que es remolacha, color rojo. Rojo intenso. Es muy intenso. Y si tenés alguna papita también, cuando es en invierno, lo puedes usar en invierno y en verano ese condimento. Me encantó. Es riquísimo. Es rico, es sabroso. No parece a veces ese pescado típico, ni tiene el aroma, sino que tiene otro aroma. Y yo te digo que he vencido a muchos que dicen que no comen pescado con este pescado. Buenísimo. Así que Gefilte Fish, el legendario y tradicional Gefilte Fish de mi abuela. Muy bien, me encantó. Qué y ahora rico. Nos vamos a la tanda, supongo, a un tema que no sabemos cuál es. ¿O sí? Ah, sí, Yo Me Llamo Cumbia, la de Delio Valdés. Nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy argentina, oh tierra hermosa donde nací. We'll be right back. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Muy bien, y estamos ya al filo de este viernes 24 de agosto que se está terminando. Y decíamos hoy al comienzo las cosas que teníamos para hacer, para charlar hoy. Y una de ellas es hablar de algo que podemos hacer el fin de semana, ¿no? Que es ir al teatro, por ejemplo. En este caso hay una obra que se está dando en Palestina 919 en el paraje Artesón. Esto es el timbre 2, tienen que tocar el timbre 2. Y la obra es La Moribunda. Sí, tuve miedo de que dijeras morirnos. No, no, no, no, no. Igualmente nos vamos a morir, Nico. Dijo, esto es así, es una realidad. No. Sí, te juro. No hoy, no hoy. Bueno, y estamos para que nos cuente cómo es esta obra, esta renovada obra, porque es una obra de Alejandro Urdapilieta, que se ha visto mucho en el Paracultural, con Humberto Tortonese. Estamos hablando con Ingrid Molles, que es una de las actrices de la obra. Buenos días, Ingrid. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, yo justamente me puse a ver algunas cosas, después me quedé mirando un montón de cosas del Paracultural. Sí. Nada, y me pensaba en esto, ¿cómo es hacer una obra? Digamos, ¿qué vigencia tiene quizá una obra que fue muy ochentosa, decíamos, en un momento? Sí, exacto. Por decirlo, bueno, el día de hoy, y igual varias mujeres ya la han hecho, ¿no? Sí, es una obra, la verdad, que dan ganas de hacerla. Sí. Y justamente hablaba ayer, ¿no?, que hay una analogía muy grande entre esa época y esta. Dentro de la obra hay puntos en común, desgraciadamente. Ah, bien. Es una obra muy fuerte, muy linda para hacer. Supongo que por eso se va repitiendo, ¿no? Claro. Y bueno, como que cada uno le da su impronta. Sí, sí. ¿Y cuál, si vos tuvieras que explicar, cuál es la propuesta de la obra? ¿Qué propone la obra de ustedes? En este caso, la apuesta de ustedes. Es mostrar también, todo lo que iba pasando y cómo sobrellevar la situación que se estaba viviendo mediante la fantasía, como para poder con fantasía, con imaginación, con como forma de escape, ¿no? Uh-huh. A tanto dolor o todo eso que se estaba viviendo en ese momento. Nosotros creemos que cuando se va haciendo esta obra es cuando estaba enfermo Batato Barea. Claro. Y bueno, fue una forma también, creemos, de poder ir superando esa situación. Uh-huh. Y ustedes para esta obra, ¿tuvieron en cuenta las actuaciones de Tortonese y Urdapilieta o no? Fue todo el trabajo de ensayo, investigación. Sí estuvimos viendo videos, aparte que son súper cautivantes. Sí, sí. Uno se pone a ver y quiere ver más y sí, más y sí. Más. Surgió todo, es muy personal. Sí, manteniendo, respetando la estructura de las escenas y todo, ¿no? Sí. Eso. ¿Y podríamos decir que es una obra que tiene mucho humor, a pesar de que retrataba un momento en aquel momento y hoy habla, como vos decís, ¿no?, como que es vigente porque habla un poco de la realidad? Claro. Y es una forma de como que el humor salva o ayuda, ¿no? Sí, tiene es una tragicomedia para mí. Y esto con uno se ríe ante la desesperación también de ciertas situaciones. Y el teatro, vos decís que, digamos, sería como la función, el objetivo principal en un teatro de humor, por ejemplo. Que nos ayude yo creo que el humor salva, que es una forma también de sobrellevar momentos y aprender a reírse también de las situaciones. Este es un vínculo entre hermanas, ¿no? Sí. ¿Cómo planteas? ¿Cómo es la relación de esas hermanas en La Moribunda? Uf, es una relación muy interesante. Como que al principio hay un sometimiento de una de ellas hacia la otra. Después, bueno, ya hacia el final se va revirtiendo. Y es como que están como obligadas a convivir ahí. Pero al mismo tiempo se necesitan desesperadamente. Sí. Creo que ahí está la... como la relación, clave, ¿no? Claro, sí. La clave de todo eso. ¿Y cómo recibió el cómo recibe el público, no? ¿Qué reciben ustedes también del público? La verdad que es muy grato lo que vamos recibiendo. La gente le gusta mucho. Y también tiene que ver con que nosotras disfrutamos un montón hacer la obra. Es mucho juego, mucha entrega. Y el público lo recibe, lo disfruta. Bien, la verdad que bien, muy bien. Está buenísimo. Y en contra, sí. Nos queda una función más, el jueves próximo. Por este año, sí. Veremos el año próximo qué va a pasar. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Ingrid, entonces los invitamos para el jueves próximo a Palestina 919, timbre 2. 21 horas, los jueves 21 horas. Eso, 21 horas. La obra es La Moribunda, de Alejandro Burdapilieta, con María Benavides e Ingrid Molles, con la dirección de Daniel Vejino. Vejino. Muy sí. Vejino, ahí está. Muy bien. Bueno, los invitamos a todos para el jueves, entonces, Ingrid. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Un saludo grande. Un saludo. Gracias. Chau, chau. Vamos al teatro. Vamos al teatro. No. ¿Qué más? A ver. Pues, ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Bueno, llegó el viernes, se terminó este viernes. Nos relajamos. Sí, sí, como decía. Hay algunos oyentes que dicen que estamos relajados. Sí, mira, esos oyentes. Bueno, no sé. Sí, está bien. Está bueno. Las ganas de irse que tienen. No. Se notan desde afuera. Claro. No, lo que queremos es ir al sillón ese que está ahí afuera. Claro. Tenemos sillón nuevo en la radio. Eso nos va a permitir venir más temprano y quedarnos a dormir. Respecto a las ganas de irse, estamos pensando en otro planeta ya directamente. Ya está, sí. Esta sería hasta ahí. Me quedo con dos cositas. A ver, diga. Que estoy ahí a medio camino. No sé si quedarme con esta frase inconclusa. Inconclusa la frase, no. Inconcluso el concepto de que el liberalismo es una utopía. No, no veo la hora que llegue la semana que viene para poder indagar sobre eso. O sobre la suerte de desencanto de haberme dado cuenta que hasta ahora la señora Graciela Gurbitz me ha dado una versión abreviada del Hilde Fish. Ah, bueno. Pero me apuraba. No, no, no, la que nos da en casa cuando lo hace es una versión abreviada del Hilde Fish que usted acaba de describir. No, es el que se hace al horno y por eso esa es la abreviada. Su señora madre sabe hacer otra cosa. Claro que es esto que usted acaba de... Sí, por supuesto. Con esta discusión intrafamiliar nos vamos hasta el lunes. Hasta el lunes. Quédate en el 102.5 que ya empieza Ruta Alternativa se va. Empieza enredando las mañanas y a la nochecita, sí, desde las 19 horas tenemos Piedra Libre. Metiste la pata que tiró. Thank you.